Pollos de perro. De un tiempo para acá, a Doña Trinidad le aterra la máquina con que se rostizan a los pollos. Miedo que ella no puede explicarse. Originado, sabrá Dios por qué pesadilla o tropiezo de su agotada mente. Las aves muertas girando ante el soplo de las llamas del infierno. La presencia del armastote como un hocico inhumano y giratorio. El fantasmagórico calor que emana tanto animal sacrificado. Y ella, que juraba que ya había quedado sin imaginación, se siente apenada y estremecida a la par. Son las 9 de la noche, el rosticero lleva ya un rato apagado. Su esposo está de pie, al lado de la caja registradora, hace cuentas mentales. Ella barre y piensa en dónde colocaría las trampas para ratas. La cortina de acero está abajo, el letrero luminoso que da a la calle está apagado. Pronto subirán ambos a la habitación donde les espera su catre iluminado por un foco de luz pajiza. Luego se recostarán hasta conseguir sueño. Casi no se hablan. Se comunican a quejidos, a miradas de pistola, a carraspeos y tos. La otra noche, ella rompió el silencio. Ya me da pena estar viva. Eso fue lo que dijo. Hubiera querido abrazarla o medirle la temperatura, decirle que no están tan viejos, que está exagerando. En cambio, sacó la caja de galletas que esconde debajo de la cama y puso ahí las ganancias del día. Igual que todas las noches. Cierra la caja y le imagina un féretro en miniatura. Tanto él como ella saben que el dinero ahí contenido es para cuando uno de los dos tome de la delantera. Para nuestras pijamas de madera, como le dice ella. Un ataúd de cedro elaborado y barnizado, con acolchado interior y ventanita, manilla de metal y abrazadera, piensa él. Su esposa se duerme al instante. Es envidiable la facilidad con que se entrega a la dejadez. Prescinde del mundo nada más pegando los ojos. Él observa el subir y bajar de su pecho. Parece un globo que se desinfló sin reventar. Una tripa. De la boca de ella salen flotando varias letras Z, una tras otra, y escalonadas. Crecen hasta tocar el techo. Las acompaña un silbido. Él ya se acostumbró a ellas. La primera vez que las vio, incluso, pensó que se estaba volviendo loco. Las sacude con un manazo, alejándolas como si fueran moscos intrusos. Un repiqueteo interrumpe el desfile de letras Z. Están golpeando la moneda contra la cortina de acero. Apenas ubica el sonido, cierra los ojos, haciéndose el desentendido. Que baje ella, piensa. Doña Trinidad se levanta de golpe. Un instinto de alerta la hace ponerse de pie, encender la luz, buscar un suéter en la bola de ropa sucia y bajar las escaleras. A él, la sombra repentino arranque de agilidad de su mujer. Palpa el hueco que dejó a su lado. Observa las cuatro esquinas de su techo repletas de arañas y sus frágiles construcciones de red. Segundo. Viejo, viejo, dice Trinidad mientras le zangolotea el hombro con suavidad. Levántate un segundo. ¿Qué traes tú? Era la vecina, la de los caldos. No son horas. Mira, viejo, le dejaron esta carta. Tengo la vista cansada. Léemela, ¿qué dice? Lo secuestraron. Se robaron al niño que barre. Ese ojete, responde él por instinto. No digas maldiciones. Lo secuestraron y dicen que si no pagan 5,000 pesos lo van a matar. ¿Quiénes lo secuestraron? No, pues eso no se sabe. A ver, pues, qué letra más fea. Seguro se trata de un juego. Además, 5,000 pesos no son nada. De lejos se ve que es pura guasa. Le dije que te iba a convencer de cooperar con algo. Está de puerta en puerta juntando el dinero. ¿Qué cooperar ni qué la chingada? Está desesperada. ¿Que no? Cada quien se las arregla como puede. Nada nos cuesta, viejo. Ándale. Sí nos cuesta. Y era obvio que ese gañancito andaba en malos pasos. Le da la espalda y jala la manta hacia sí. Tercero. Al día siguiente, Trinidad encuentra la caja registradora cerrada con llave. Cada que es necesario entregarle un cambio a un cliente debe de ser bajo supervisión. Ella sabe que su esposo le tiene poca estima al niño secuestrado, güerito mal portado que barre afuera de los negocios para reunir un dinero con que ayudar a su abuela. Nadie sabe si tiene un retraso mental o solo se hace. Destierra el polvo de la cuadra. A veces, justo a la hora de mayor clientela, el niño entra a la pollería y grita con todas sus fuerzas. ¡Aguas! ¡Esos pollos son de perro! El marido sabe que aquello es solo una travesura. Los clientes rara vez se asquean o reaccionan. Habría que estar muy pendejo para confundir la carne de pollo con la de perro. Ni siquiera tienen nada que ver una cosa con otra. Si en cambio dijera que la salsa es agua de caño, dame dinero para comprar trampas para las ratas, le dice su esposa en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos. Urgen. El domingo las compramos juntos, le responde él tajantemente, y le indica que regrese a su sitio detrás del mostrador. Ella obedece, ahora en voz bajísima. Solo sus labios se mueven casi sin querer. Intenta no pensar en el niño. Trata de evitar observar a los pollos girando. Esa boca de lobo. ya que algunos clientes se han quejado de que los pollos no están saliendo tan suaves. Se debe al miedo que Trinidad ha desarrollado por el rosticero. Esas fauces. Ya no los moja en sus propios jugos. No los escucha, ni huele, ni voltea. Cuarto. Te lo suplico. También parte de ese dinero es mío. Pero por respuesta él solo hace una mueca arisca y se cruza de brazos. Es solo un niño. Ya deja de estar chingando, mujer. Vístete, ándale. Trinidad cierra los ojos. Apretando ambos párpados como si fueran puños, se coloca su camisón, se acuclilla para rezarle el clavo en la pared donde antes estaba un sagrado corazón. Ya vente a la cama. Le haces mucho al cuento. Ella acata la orden. Boca arriba, en su flanco de dama, rezará hasta quedarse dormida. Tú eres el perro. Alcanza a pensar. No tardan en comenzar a brotar las setas de su boca, una tras otra cuesta arriba. Él las observa con malhumorado encanto. Las letras flotan pacientes y formadas por estaturas en interminable procesión. Él escucha los sonidos de su propio cuerpo, reconoce los latidos de su corazón repercutiendo en ambos lados de la sien, en el centro de su pecho, en la cúpula de su cráneo. Está inquieto. Sabe que está a punto de estrellarse una moneda contra la cortina de acero. Todo el día sintió que en cualquier momento aparecería el niño desprestigiando a sus pollos a gritos. Pero el niño fue secuestrado. Evoca su infancia. Pocas cosas permanecen más de un instante. Es como un talco arrojado al aire. Le sorprende que la vida lo haya ido encerrando cada vez en espacios más hoscos y diminutos. Cierra la pollería y tanto el barrio como la ciudad y el país dejan de existir de golpe. Luego suben a la habitación y la pollería también cesa de existir. Luego su mujer duerme y solo le quedan sus delirios y las arañas allá arriba y el dinero reunido en una caja de galletas abajo. Mejor que sea de roble el ataúd. Quinto. ¿Qué pasó con el billete falso que nos pagaron hace unos meses? Le pregunta doña Trinidad a su marido. ¿Otra vez con eso? Estaba aquí, doblado en el espejo, pero ya no lo encuentro. Me deshice de él. ¿Cómo? ¿Pagando el gas? Los del camión no se dieron cuenta. Ah, responde ella y baja la mirada. No hay clientela esa tarde, día flojo. Él abandona el local, se queda parado a la mitad de la calle. La banqueta luce más sucia que de costumbre. Es por culpa de tanta construcción alrededor. No, no es culpa de las obras. Mira a la gente que pasa, observa el piso lleno de cucarachas muertas y colillas de cigarro, chicles apachurrados o basuras de inexplicable origen. La gente que pasa, el mundo girando a su propia velocidad alrededor de un sol inclemente. Ya quiere que se haga de noche, ya quiere que todo se esfume, excepto a su pequeña habitación, arriba del negocio y su esposa durmiendo. Una lágrima le parte el cachete en dos. Todo lo que le queda en esta vida es su Trinidad y ahorrar para la muerte. Al regresar, toma un billete de 200 pesos. Se lo entrega a su esposa. Y que den de santos. Ella no sonríe, toma la cifra y apresurada cruza la calle rumbo a los caldos de enfrente. A las 9 de la noche bajan la cortina, apagan el letrero luminoso, suben las escaleras y se colocan sus atuendos de dormir. En esta ocasión, él no guarda billetes en la caja de galletas. Ella duerme sin inconvenientes. Manan las setas. Él entiende que ya sus huesos y músculos no le darán la posibilidad de matar a las arañas que habitan en las esquinas de su techo. Sexto. Quiebra la noche el sonido reiterativo de una moneda contra la cortina de acero. Él se arrebuja en la cama. Está sudando frío. Despierta a la esposa. Tocan, le dice al oído. Ella se incorpora, alcanza a santiguarse antes de bajar por las escaleras. Regresa al poco rato, pálida, como una luz cansada de ser luz. Se sienta a su lado, enjuta y reponiéndose de un temblor general que inicia en su barbilla y se extiende por sus manos heladas. A doña Trinidad le cuesta trabajo hablar. Siente como si todo lo que ha aprendido en la vida se le olvidara a barridos de escoba. Piensa en los pollos girando en la máquina, dorándose lento y con violencia. No son pollos. Tampoco son perros. Son otra cosa. Son corazones inmensos, podridos, ensartados, ancianos fetos de demonios crujientes y ambarinos. La piel se le pone de gallina. Lo encontraron muerto. Susurra, casi deletreando. Lo ahorcaron con un alambre de púas. Muerto. Repite y cada letra en esa palabra surge torcida de entre sus labios. ¡Puta madre! Responde él, honestamente sobresaltado. Ella tarda en recuperarse. Pasan un buen tramo de la noche en silencio, observándose a los ojos, buscando ahí detrás sabrá Dios qué cosa extinta. No se reunieron los 5,000, dice ella, antes de meterse abajo de las sábanas. La de los caldos andaba devolviendo el dinero que juntó. A la mensa no se le ocurrió anotar cuánto le dio cada quien. Ella, temblorosa, le entrega a su marido un raquítico taco de billetes. Él lo desenrolla, sonríe con naturalidad macabra. Son 700 pesos. Para el barniz de nuestras pijamas de madera.